Paisajes del Oeste. Del Jiloca al Jalón. La película Los Cuatreros encontró en la comunidad de Calatayud un escenario natural perfecto para recrear el imaginario del lejano oeste. Sin necesidad de grandes decorados, el territorio ofrecía todo lo necesario: barrancos, caminos polvorientos, horizontes abiertos y una geología singular capaz de transportar al espectador a otro continente. Uno de los enclaves más destacados fueron las cárcavas de Morata de Jiloca. Sus formas erosionadas por el agua y el viento, sus laderas desnudas y sus tonos ocres aportan una atmósfera árida y desolada que recuerda de inmediato a los paisajes clásicos del western. En varias secuencias del film, estos parajes aparecen integrados de manera natural en la acción, convirtiéndose en parte esencial del relato. El rodaje se extendió también al entorno de Terrer, en el Valle del Jalón. De este modo, la película aprovechó un paisaje continuo que enlaza visualmente ambos valles y refuerza la sensación de amplitud y aventura. Lomas yesíferas, ramblas secas y senderos abiertos permitieron construir una geografía cinematográfica coherente y creíble. Estos escenarios no solo servían como fondo. En el western, el paisaje condiciona el movimiento, marca distancias, crea tensión y simboliza la frontera. Aquí ocurre lo mismo. La naturaleza se convierte en protagonista silenciosa de persecuciones, encuentros y enfrentamientos. La producción utilizó además otras localizaciones en la Casa de Campo y Colmenar Viejo, en Madrid, pero fue en Aragón donde halló algunos de sus espacios más evocadores y auténticos. Hoy, quien recorra Morata de Jiloca o Terrer, descubrirá que estos parajes conservan intacta buena parte de aquella fuerza visual. Son lugares donde el cine supo reconocer lo que siempre estuvo allí, un pequeño oeste escondido entre el Jiloca y el Jalón.